¡Feliz cumpleaños, Sonia Braga! Sonia Braga es una actriz brasileña nacida en Maringá, Brasil, el 8 de junio de 1950, como Sonia María Campos Braga, siendo tía de la también actriz brasileña Alice Braga. ¡Feliz cumpleaños, Sonia Braga! Que comenzó su carrera en la interpretación con apenas 14 años en la televisión brasileña. Ya con 17, decidió ingresar en el mundo teatral y a los 19 ya accedía al cine, rodando su primer película, y dentro de esta actividad llegó su primer gran éxito a nivel nacional e internacional, y que la convertiría en una de las más grandes actrices de su país, y ello fue con Doña Flor y sus dos maridos. Acompañada por José Wilker como Badiño, su marido vago, apostador, borrachín, fiestero y mujeriego que le robaba dinero para ir al casino, y Mauro Mendonza, su segundo marido, el puntilloso y recto farmacéutico, Teodoro Madureira. Una comedia dirigida por Bruno Barreto y adaptada de uno de los libros más importantes del escritor brasileño nacido en Bahía, Jorge Amado. Luego actuaría en la película La Pareja, y en 1983 Bruno Barreto vuelve a dirigir a Sonia Braga al lado del italiano Marcello Mastroianni en Gabriela, Cravo y Canela, estrenada en la Argentina como Gabriela solamente. Bueno, otra historia adaptada de otro libro de Jorge Amado. Y en 1985 participó en la película El beso de la mujer araña, dirigida por Héctor Babenco junto a Raúl Julia y William Hart, cuyo trabajo le valió nuevamente el reconocimiento internacional y su primera nominación a los premios Globo de Oro de los Estados Unidos. Luego, en 1988, fue dirigida por Robert Redford en El secreto de Milagro, junto al cantante y actor panameño Rubén Blades. Y en 1990 acompañó a Clint Eastwood, Charlie Sheen y Raúl Julia en El principiante, un filme de carácter policial dirigido por el propio Clint Eastwood. En 1989 y 1995 volvería a ser candidata a los premios Globos de Oro por las películas Presidente por Accidente de Paul Mazursky y Estación Ardiente de John Frankenheimer. Por el año 1996 regresó al cine brasileño con Teta de Agreste, otro personaje del afamado escritor Jorge Amado, de la que también fue productora. Tras este trabajo volvió a los Estados Unidos y en 1998 para participar en la miniserie para televisión Four Corners, Cuatro Esquinas, logrando también importantes participaciones en las series Sexo en Nueva York, Law and Order y CSI Miami, entre otras. Y actuó en los telefilmes Sin Cadenas, del año 1988, La Última Prostituta, del año 1991, Una Temporada de Incendios, junto a Raúl Juliá, en 1994, y en 1995 en El Dinero Habla. Por su parte, en la televisión brasileña, Sonia Braga ha sido una figura central de la época de oro de las telenovelas del país, producida por TV Globo, y fue la protagonista de obras como Gabriela en 1975 y Días de Baile en 1978. Desde el año 2000 al año 2010 participó en las películas Imperio, Encuentros y Despedidas y Sospecha de Amor, entre otras, y en el 2016 filma Aquarius en Brasil. que vimos en un jueves de arte del cine Gran Odeón, y por su destacado trabajo en esta película recibe el premio platino del cine iberoamericano 2017 a la mejor interpretación femenina. Y cabe recordar que en la primera edición de estos premios platinos, que fue realizada en Panamá en el año 2014, Sonia Braga fue distinguida con el platino de honor en reconocimiento a su trayectoria internacional cinematográfica. Sonia Braga también fue nominada a los premios BAFTA del cine inglés y a los Emmy estadounidenses. En el año 1987, antes de salir al escenario de la Academia de Hollywood en la ceremonia de los premios Oscar junto al actor norteamericano Michael Douglas, fue anunciada por la comediante Goldie Hawn como una de las actrices más glamorosas del mundo. Y juntos anunciaron un Oscar al mejor cortometraje entre las producciones del año 1986. En la actualidad, Sonia Braga alterna su vida entre la ciudad de Nueva York y Río de Janeiro. Y así, con su historial, la homenajeamos hoy en Encuentro Cinematográfico, en el día de su cumpleaños número 68. ¡Feliz cumpleaños, Sonia Braga!